Sección 51. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 5. Una súbita decisión. Estaban las mujeres en la cocina hablando de irse a dormir, con la puerta abierta por la confianza que tenían en Nazar Ivanovich, cuando entró Mitya arrojándose sobre Fenia y acogotándola. «Habla enseguida. ¿Dónde está? ¿Con quién está en Mokroe?», rugió enfurecido. Se pusieron a chillar entrambas y Fenia, muerta de miedo, habló. «¡Ay, se lo diré todo! ¡Ay, Dmitri Fedorovich, querido, se lo diré todo! No le ocultaré nada. Ha ido a Mokroe a ver a un oficial». «¿Qué oficial?», gruñó Mitya. «El suyo, el que ella conocía, el que la engañó hace 5 años», balbuceó la camarera como pudo. Mitya soltó el cuello de la muchacha y se la quedó mirando, blanco como un muerto, sin habla, pero denotando en sus ojos que lo comprendía todo, que adivinaba toda la situación. No estaba Fenia para fijarse en si comprendía o dejaba de comprender. Helada de espanto, permaneció inmóvil, sentada en el cofre, como él la había hallado, con las manos tendidas hacia adelante. Parecía haber quedado rígida en esta postura de defensa y con los ojos enormemente abiertos e hincados en aquel hombre que, para más horror, llevaba tintas en sangre las manos y la frente y la mejilla derecha por donde se las había pasado para secar el sudor. Fenia estaba a punto de sucumbir bajo una crisis nerviosa. La vieja cocinera se había levantado y permanecía mirándole fijamente como una loca, aturdida de miedo. Mitya dejóse caer al fin vencido, anonadado, en una silla junto a la muchacha. No pensaba ni le hacía falta para verlo todo claro, como la luz del día. El oficial se lo revelaba todo. La misma Grushenka se lo había dicho. Él vio la carta que había ella recibido. Así pues, durante todo un mes se había ido preparando aquel desenlace que dependía de la llegada del hombre en quien nunca había pensado. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo olvidarlo? Y esta pregunta le acometía como un monstruo que lo llenaba de terror, que lo aniquilaba. De repente, cortés y dulce como un niño cariñoso y bien educado, se puso a interrogar a Fenia, olvidado por completo del mal rato que le había hecho pasar. Preguntaba con precisión extraordinaria, sorprendente, dado su estado de ánimo, y Fenia, aunque sin poder apartar los ojos de aquellas manos ensangrentadas, contestaba cada pregunta con admirable presteza y rapidez, procurando ser exacta y no decir mentiras, pero tocada de una rara fruición, sesgaba lo que pudiera molestarle, cual si solo atendiese a prestar un servicio. Contó minuciosamente lo sucedido aquel día, la visita de Rakitín y Alyocha, la espera de su señora, su marcha, los saludos que había dado a Alyocha para su hermano, encargándole decir que se acordase siempre de que ella lo amó durante 1 hora. Al oír esto, sonrió Mitya y una ola de emoción coloreó sus pálidas mejillas. Fenia entonces ya no tuvo miedo, ni espera para preguntar. «¿Pero se ha mirado las manos, Dmitri Fedorovich? Están llenas de sangre». «Sí», contestó Mitya distraídamente, pasando una mirada vaga por sus manos. En el acto olvidó la pregunta de Fenia y cayó en mutismo. Pasado el primer momento de terror producido por la fuga de Grushenka, una idea fija le dominaba. De repente se levantó decidido, sonriendo a su propósito. «¿Qué le ha pasado, señor?», preguntó Fenia lastimosamente e indicaba las manos de Mitya como sintiéndose condolida de su desgracia. Mitya se las volvió a mirar. «Es sangre, Fenia», dijo él pasando a la muchacha una mirada extraña. «Es sangre humana y, Dios mío, ¿por qué fue derramada?». «Pero, Fenia, había una valla». La miraba como si la estuviera proponiendo un enigma. «Una valla muy alta que daba miedo de ver, pero mañana, al apuntar el día cuando el sol aparezca, Mitya saltará esa valla. Tú no sabes, Fenia, qué valla es esa, y no importa. Mañana oirás hablar y lo sabrás, y ahora, adiós. No quiero cruzarme en su camino, me haré a un lado, ya sé cómo hacerme a un lado. Vive, alegría de mi alma, me has amado 1 hora, acuérdate siempre de Mityenka Karamazov, siempre me llamaba Mityenka, ¿te acuerdas? Y salió dejando a Fenia más espantada que cuando entró, echándosela encima. 10 minutos más tarde entraba Dmitri en casa de Piotr Ilich Perkotin, quien le había prestado por las pistolas. Eran 8:30 y el funcionario acababa de tomar el té y se había puesto el gabán para ir a la metrópoli a jugar al billar. Mitya lo encontró camino ya de la puerta. Al ver aquella cara manchada de sangre, el empleado lanzó un grito. «¡Santo cielo! ¿Qué le ocurre?» «Vengo por mis pistolas», dijo Mitya, «y le traigo el dinero». «Muchas gracias, tengo prisa, Piotr Ilich. Le ruego que me despache enseguida». Piotr Ilich estaba cada vez más asombrado. Mitya llevaba en la mano un fajo de billetes de banco y lo más sorprendente era que había entrado con los billetes en la mano y los llevaba como a nadie se le ocurre jamás en el mundo llevarlos, como si tuviera el propósito de irlos enseñando. El criado de Perkotin, que se cruzó con Mitya en el patio, contó luego que ya lo llevaba de la misma guisa cuando lo vio y que parecía que debió ir por la calle mostrando en su mano el fajo de billetes. Eran billetes de 7 colores de 100 rublos y los dedos que los sostenían estaban ensangrentados. Cuando más tarde fue interrogado, Piotr Ilich declaró que era difícil calcular la suma que representaban aquellos papeles, que muy bien podían ascender 2.000 y quizás a 3.000 rublos, pero que desde luego se trataba de un grueso manojo atado. Dmitri Fedorovich, según testimonio del mismo funcionario, parecía demudado. No estaba borracho, pero se le veía exaltado, insensible, perdido y al propio tiempo absorto, como quien reflexiona en busca de algo y no puede decidirse. «Estaba como sobre ascuas», contestaba arrebatadamente y con grande incoherencia, y a ratos se mostraba más que abatido, alborozado. «¿Pero qué le ha sucedido?», gritó Piotr Ilich, espantado. «¿Cómo viene cubierto de sangre? ¿Se ha caído? Mírese». Y cogiéndole del codo lo llevó ante un espejo. Al ver su rostro manchado de sangre, Mitya se estremeció y la cólera agrietó su frente. «¡Maldición! Esto es lo que me faltaba», murmuró airado. Y pasando los billetes de banco de la mano derecha a la izquierda, sacó impetuosamente el pañuelo del bolsillo, pero el pañuelo estaba también ensangrentado. Era el que aplicó a la cabeza de Grigori. Apenas quedaba un espacio limpio, pero al secarse había quedado arrugado como una pelota y no podía descogerse. Mitya lo tiró al suelo con rabia. «¡Al diablo!», dijo. «¿No tiene usted un trapo cualquiera para limpiarme la cara?». «Ah, solo está manchado y herido, ¿no? Más vale que se lave. Aquí tiene usted un lavabo. Ya le echaré agua». «¿Un lavabo? Magnífico. ¿Pero dónde pongo esto?». Y con el más extraño embarazo mostraba el paquete de billetes como esperando que Piotr Ilich dispusiera de su dinero. «En su bolsillo o encima de la mesa. No se perderán». «En mi bolsillo. Sí, en mi bolsillo. Muy bien. Pero todo esto no son más que tonterías», gritó como saliendo repentinamente de un sueño. «Mire, arreglemos primero los de las pistolas. Devuélvamelas. Aquí tiene su dinero, porque me hace mucha falta y no tengo un momento que perder». Y sacando un billete del atadijo, se lo tendió. «Pero yo no tengo cambio. ¿No tiene usted otro de menos valor?». «No», dijo Mitya, y se puso a volver los billetes como si no estuviera muy seguro. «No, todos son iguales», añadió mirando a Piotr Ilich para que decidiese. «¿Cómo se ha enriquecido?», preguntó este. «Espere, mandaré al chico a la tienda de Plotnikov, que cierran tarde, a ver si le cambian». «¡Micha!», gritó, asomándose al pasillo. «A la tienda de Plotnikov, de primera», dijo Mitya, como alumbrado por una idea. «Micha», añadió, volviéndose al mozo que entraba. «Mira, corre a la tienda de Plotnikov y dices que Dmitri Fedorovich le saluda y estará allí al momento. Pero escucha, diles que me tengan preparado champaña, 3 docenas de botellas, bien empaquetadas, que son para Mokroe. La otra vez me llevé 4 docenas», agregó dirigiéndose repentino a Piotr Ilich. «Ya lo saben ellos, no te preocupes, Micha». Volvió otra vez al mozo. «Aguarda, oye, diles que pongan queso, pasteles de Estrasburgo, pescado ahumado, jamón, caviar y todo lo que tengan, hasta 100 rublos o 120, como la otra vez. Espera, que no olviden los postres, dulces, peras, sandías, 2 o 3 o 4, no, con una basta, y chocolate, azúcar, candy, confites, bombones, en una palabra, todo lo que llevé la otra vez a Mokroe. En total, unos 300 rublos». «Que pongan lo mismo. Acuérdate, Micha, si te llamas Micha». «Se llama Micha, ¿verdad?». Y se volvió de nuevo a Piotr Ilich. Aguarde un momento, intervino este, que escuchaba y contemplaba a mi tía con inquietud. Será mejor que se lo diga a usted mismo. Este se embrollará. Se embrollará, ya lo veo. Micha, nada, te iba a dar un beso por el favor. Si no te equivocas de nada, habrá 10 rublos para ti. Corre, date prisa. Champaña lo primero, que pongan champaña. Y aguardiente, y vino tinto y blanco, y todo lo que pusieron entonces. Ellos saben lo que había. Pero oiga, interrumpió Piotr Ilich con impaciencia, que vaya solo a buscar el cambio y a decirles que no cierren, y va usted a encargar todo eso. Dele el billete. Anda, Micha, ya estás de vuelta. Y Piotr Ilich ahuyentó a Micha, que permanecía boquiabierto como un bobo, contemplando con espanto el rostro ensangrentado de Mitya y los temblorosos dedos que sostenían el billete, como si el encargo no se dirigiese a él. «Bueno, ahora venga a lavarse», dijo Piotr Ilich severo. «Deje eso en la mesa o guárdese en el bolsillo, así, venga, pero quítese la levita». Y mientras le ayudaba a quitársela, hubo de exclamar, «Mire, también en su levita hay sangre». «Esto no es la levita, solo es un poco, aquí, en la manga, y esto es solamente aquí, donde llevaba el pañuelo. Debe de haber atravesado. Me habré sentado sobre el pañuelo en casa de Fenia y se ha corrido la sangre», explicó Mitya con una inconsciencia pueril que pasmaba. Escuchaba a Piotr Ilich frunciendo el ceño. «Vaya, habrá caído usted sobre alguien. Ha tenido una riña». Empezó el lavatorio. Piotr Ilich aguantaba el jarro e iba vertiendo agua. Mitya apenas enjabonó sus manos por la premura que sentía y sus manos temblaban. El funcionario insistió en que se las dejara más limpias. Su influencia sobre Mitya iba notablemente en aumento. Dicho sea de paso, que tenía un carácter firme y audaz. «Mire, aún están sucias las uñas. Ahora restréguese bien la cara. Aquí, en las sienes, las orejas. ¿Se va a dejar esa camisa? ¿Dónde va usted de ese modo? Mire, toda la bocamanga derecha está llena de sangre». «Sí, todo está ensangrentado», notó Mitya contemplando la manga. «Múdese, pues, la camisa». «No tengo tiempo, verá». Y Mitya acabó de secarse con la misma tranquilidad y de ponerse la levita. «Me la arremangaré y no se notarán. ¿Ve usted?» «Dígame ahora cómo se ha puesto así. ¿Ha reñido con alguno en la taberna? ¿Ha vuelto a maltratar al capitán?», dijo Piotr Ilich en tono reprensivo. «¿A quién ha herido hoy o quizá matado?» «Tonterías», contestó Mitya. «¿Con qué tonterías?» «No se inquiete», dijo Mitya y soltó una risotada. «Acabo de aplastar a una vieja en la plaza del mercado». «¿Aplastar una vieja?» «A un viejo», gritó Mitya, mirando a Piotr Ilich cara a cara. «A un viejo», repitió alzando la voz como un sordo. «Que el diablo os entienda, ¿a una vieja o viejo? ¿Ha matado usted a alguien?» «Hemos hecho las paces. Hemos alborotado, pero he hecho las paces allí mismo. Nos hemos separado amigos. Un tonto me ha perdonado. Estoy seguro de que a estas horas me ha perdonado. Si se hubiese levantado, no me hubiera perdonado». Y Mitya guiñó el ojo. «Pero al diablo, ¿entiende, Piotr Ilich? Al diablo. No nos molestemos. No quiero pensar ahora». Se cayó bruscamente. «No sé qué saca yendo a la greña con todo el mundo, por cualquier futileza, como hizo con el capitán. Acaba de reñir y ya está de holgorio. Así es usted. 3 docenas de botellas de champaña. ¿Para qué quiere tanto?» «Bravo, ahora entrégueme las pistolas. Palabra de honor que tengo prisa. Me gustaría charlar contigo, hijo mío, pero no tengo tiempo. Y no hace falta, es demasiado tarde para hablar. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo he puesto?», vociferaba buscando en los bolsillos. «Lo tiene encima de la mesa. Usted mismo lo ha dejado. Aquí está». «¿Lo había olvidado? Tanto aprecia usted el dinero como si fuese agua o basura, según parece. Aquí tiene sus pistolas. Es muy raro que las haya empeñado, las 6, por 10 rublos, para volver ahora con 1000, 2000 o 3000 rublos. 3000, ¿qué apostáis?», rió Mitya embutiendo los billetes en el bolsillo del pantalón. «Los va a perder así. ¿Tiene usted minas de oro?» «¿Minas? ¿Minas de oro?», saltó Mitya rompiendo una estrepitosa carcajada. «¿Le gustaría ir a las minas, Percotín? Hay aquí una dama que le dará de golpe y porrazo 3000 rublos con tal de que vaya. Me los dio a mí porque está loca por las minas de oro. ¿Conoce usted a la señora Olakoff?» «No la conozco sino de vista y de oídas. ¿Y realmente le dio a usted los 3000 rublos? ¿Se los dio? preguntó Piotr Ilich con desconfianza. Así que salga mañana el sol, así que Febo, siempre joven, esparza sus rayos, alabando y glorificando a Dios. Vaya usted a ver a esa señora y pregúntela si me ha dado 3.000 rublos. Haga usted la prueba. No sé en qué relaciones están ustedes, pero ya que así lo asegura, supongo que ha tomado usted los 3.000 rublos y en vez de partir para Siberia, se apresura a gastarlos. Pero ¿a dónde va usted ahora, eh? A Mocroe. ¿A Mocroe y de noche? Antes el joven lo tenía todo, ahora el joven no tiene nada, exclamó mi tía de repente. ¿Dices nada con todos esos miles? No hablo de dinero, al diablo el dinero, hablo del carácter de las mujeres. Voluble es el femenino corazón, copa de perfidia y de depravación. Convengo con Ulises, que así habla de ellas. No lo entiendo. ¿Estaré borracho? No, algo peor. Tengo una borrachera espiritual, Piotr Ilich, una borrachera espiritual, pero ya basta. ¿Qué hace? ¿Carga la pistola? Cargó la pistola. Mi tía tenía abierta la caja del arma y luego de arrojar pólvora con gran cuidado, la atacó. Entonces cogió una bala y la miró a la luz. ¿Por qué examina la bala? Preguntó Piotr Ilich contemplando con inquieta curiosidad. Hombre, figúrese, ¿no la miraría usted si quisiera hundirla en su cerebro? ¿Para qué? Se ha de alojar en mi cerebro y me interesa verla y saber cómo es. Pero esto es imbécil, una imbecilidad. Ya está, dijo metiendo la bala y empujándola con la baqueta. Piotr Ilich, mi querido amigo, qué estúpido es esto, qué estúpido. Si supiera usted lo estúpido que es, deme un pedazo de papel. Aquí tiene este. No, papel limpio para escribir, eso es. Y cogiendo una pluma que había en la mesa, trazó dos líneas. Dobló el papel dos veces y se lo guardó en el bolsillo del chaleco. Enseguida puso las armas en la caja, las cerró y cogiéndola se quedó mirando a Piotr Ilich, sonriéndole con aire absorto. Ahora vamos, dijo. ¿Dónde? No, aguarde un momento. ¿Va usted a meterse la bala en la cabeza? Preguntó el funcionario inquieto. ¿La bala? Es una locura. Quiero vivir. Amo la vida. Esté seguro. Amo a Febo con su dorada cabellera y sus cálidos rayos. Querido Piotr Ilich, ¿sabe usted cómo hacerse a un lado? ¿Qué entiende por hacerse a un lado? Retirarse, dejar paso a una persona amada y al odiado. Dejar que aquel a quien yo odio sea amado. Eso es retirarse. Y decirles, Dios os bendiga, seguid vuestro camino, pasad que yo... ¿Que yo qué? Ya basta, vamos. Se lo juro, he de contarlo todo para que impidan su viaje. ¿Qué va a hacer usted en Mocroe? Hay allí una mujer, ya sabe bastante, cállese. Escuche, aunque sea usted tan bárbaro, siempre le he querido, me tiene ansioso. Gracias, mi buen amigo, dice usted que soy un bárbaro. Bárbaros, bárbaros, es lo que yo digo siempre, bárbaros. Pero aquí está Micha, ya no me acordaba. Micha entró jadeante con un manojo de billetes de cambio y diciendo que toda la tienda de Plotnikov estaba en movimiento. Venga a traer botellas y pescado y té, en un instante lo tendrán todo preparado. Mi tía dio un billete de 10 rublos a Piotr Ilich y arrojó otros 10 rublos a Micha. No haga semejante cosa, gritó el empleado. Eso está prohibido en mi casa. Es acostumbrar mal a los domésticos. Guarde su dinero. ¿Por qué derrocharlo así? Mañana lo necesitará y vendrá a pedirme otra vez 10 rublos. ¿Pero por qué mete todo eso en el bolsillo del pantalón? ¿Lo perderá? Escuche, querido, vamos juntos a Mocroe. ¿A qué iría yo allí? Pues vamos a abrir una botella enseguida y brindaremos por la vida. Tengo ganas de brindar y más con usted. Nunca hemos brindado juntos, ¿verdad? Bueno, vayamos a la metrópoli. Precisamente me dirigí allí. No tengo tiempo, está demasiado lejos. Beberemos en la trastienda de Plotnikov. Vamos, ¿quiere que le proponga un enigma? Vamos a ver. Mi tía sacó del chaleco el papel doblado y abriéndolo se lo mostró. Estaba escrito con trazos claros y seguros. Me castigo por toda la vida y castigo toda mi vida. Se lo digo, voy a denunciarlo enseguida, repitió Piotr Ilich después de leer. Llegarás tarde, querido. Vamos a echar un trago. Marchen. La tienda de Plotnikov caía al extremo de la calle muy cerca de casa de Piotr Ilich. Era la abacería más grande y mejor surtida de la ciudad, propiedad de ricos mercaderes que vendían cuanto podía venderse en la tienda mejor provista de Petersburgo: especias, legumbres, frutas, vinos embotellados de Eliseyev Hermanos, cigarros, té, café, azúcar, etcétera, etcétera. Tres dependientes y dos recaderos no tenían momento de reposo. Aunque la ciudad había empobrecido y los propietarios vivían fuera y el comercio iba de mal en peor, el colmado manteníase en estado floreciente y aumentaba cada día sus ganancias, atrayendo a su numerosa clientela con la inmejorable calidad de sus géneros. Ya esperaban a Mitia impacientes en la tienda, recordando animadamente la compra que un mes antes había hecho por valor de varios cientos de rublos pagados en el acto. Nada le hubiesen despachado al fiado. Recordaban que entonces, como ahora, llevaba un atadillo de billetes de 100 en la mano y se desprendía de ellos sin regatear ni pararse a reflexionar qué haría de tanto vino y de tantas provisiones. Toda la ciudad quedó entonces sabedora de que había ido con Grushenka a Mokroe, de donde volvió sin un céntimo, después de haber gastado 3.000 rublos en un día y una noche de juerga. Había alquilado una cuadrilla de cíngaros que acampaba en un ejido y les repartía el dinero a puñados en su embriaguez, haciéndoles beber sin mesura. La gente reía hablando del champaña que habían destapado aquel día los rústicos aldeanos y de los dulces y pasteles de Estrasburgo con que se regalaron las mozas del lugar. Y aunque era peligroso reírse ante Mitia, fue grande el regocijo que se manifestó a sus espaldas, singularmente en la taberna, al declarar él mismo con encantadora ingenuidad que todo lo que había logrado de Grushenka se redujo al permiso de besar sus pies, y eso como una gracia que ella le otorgó. A la puerta hallaron un coche con una trinca, caballos enjaezados y sonoros de campanillas, y al cochero Andrei, que estaba ya esperando. En la tienda acababan de llenar una caja de provisiones y aguardaban no más la presencia de Mitia para clavarla y acomodarla en el coche. Piotr Ilich se quedó pasmado. ¿Cómo ha tenido usted el coche tan pronto? Encontré a Andrei camino de su casa de usted y le encargué venir aquí directamente. No hay tiempo que perder. La otra vez me llevó Timofey, pero hoy se me adelantó con la hechicera. ¿Tardaremos mucho, Andrei? Llegarán ellos una hora antes que nosotros, a lo más. Eso sí llegan. Soy capaz de tomar ventaja a Timofey. Ya sé yo el paso que pueden llevar. No será el nuestro, Dmitri Fedorovich. ¿Qué ha de ser? «Ni una hora antes estarán allí», contestó el cochero, hombre flaco y rubio, de mediana edad, que vestía una chaqueta ribeteada y sostenía un caftán en un brazo. 50 rublos para vodka si llegamos solo una hora más tarde». «Se lo garantizo, Dmitri Fedorovich, no nos llevarán una hora de ventaja. ¿Qué una hora? Ni media». Mitia quería disponerlo todo precipitadamente y se atolondraba dando órdenes estrafalarias sin concierto. Comenzaba una frase y la dejaba para decir otra cosa, moviendo tal barullo que Piotr Ilich creyóse en el deber de ayudarle. 400 rublos, no pongan menos que por valor de 400 rublos, ordenaba Mitia. 4 docenas de botellas de champaña, ni una menos, todo como la otra vez. ¿Para qué quiere tanto? ¿Para qué? Esperen, gritaba Piotr Ilich. Veamos esta caja. ¿Qué hay aquí? Esto no vale 400 rublos. Los dependientes explicaron con toda cortesía que aquella primera caja solo contenía 30 de botellas de champaña y los géneros más indispensables, como fiambres, dulces, etc. El resto de lo encargado iría, como la otra vez, en un carruaje especial tirado por 3 caballos a toda marcha para que pudiese llegar a lo más una hora después de Dmitri Fedorovich. «Que no tarde más, ¿eh? Que no tarde más. Y poned más dulces y caramelos, que a aquellas muchachas les gustan mucho», insistió Mitia alborotadamente. «¿Caramelos? Bueno, pero champaña. ¿Para qué queréis 4 docenas de botellas? Con 1 docena basta», dijo Piotr Ilich a punto de enojarse, y empezó a regatear y a exigir el precio de cada cosa, salvando así 100 rublos, pues al fin quedó todo lo pedido en 300, aunque no él satisfecho. «Que el diablo te lleve», murmuró para sí. «¿Qué me importa a mí? Tira tu dinero, ya que nada te cuesta». «Ven, ven, economista, no te enfades», le dijo Mitia, llevándoselo a una salita de la trastienda. «Ahora nos traerán una botella y beberemos todo. «Ea, Piotr Ilich, siéntate a mi lado porque eres un buen amigo como a mí me gustan». Y Mitya tomó asiento en una silla de mimbres junto a una mesilla cubierta con mantel blanco. Ocupó Piotr Ilich el lado opuesto y enseguida apareció el champaña con el ofrecimiento de ostras. «Ostras de primera, caballeros, de la última remesa fresquísimas». «Para el gato a las ostras, yo no las como, ni nos hacen falta», gritó con cierto enfado Piotr Ilich. «No hay tiempo para ostras», dijo Mitya. «No tengo apetito. ¿Sabe usted, amigo?», añadió de súbito y acalorado, «que nunca me gustó este desorden». «¿A quién le gusta, pues? Por mi honor que 3 docenas de botellas para los aldeanos podrían fuera de sí a cualquiera». «No me refiero a eso. Hablo de un orden más elevado. No lo hay en mí, bajo ni elevado. Pero se acabó. No pensemos más en ello. Es demasiado tarde, diablo. Toda mi vida ha sido un desorden y hay que ponerla en orden. Es una chanza, ¿eh?». «Usted no chancea, disparata. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en mí. Estos versos brotaron de mi alma un día, pero no es un verso, es una lágrima. Los hice yo, pero no mientras tiraba de la barba al capitán, no». «¿Por qué alude usted al capitán tan exabrupto? ¿Por qué hablo de él?». «Una locura. Todo llega a su fin. Todo viene a ser igual, lo largo y lo corto. Mire, estoy pensando en sus pistolas». «Va, tonterías. Beba y no se preocupe». «Amo la vida. La he amado demasiado con vergonzoso exceso». «Basta. Bebamos por la vida, querido. Brindemos. ¿Qué tantas complacencias conmigo? Soy un canalla, pero estoy contento. Me duele enormemente ser un canalla, pero estoy contento de mí. Bendigo la creación. Estoy dispuesto a ensalzar a Dios y a sus criaturas, pero es necesario que mate a un nocivo insecto para que no corroa la vida de otros. Brindemos por la vida, hermano. ¿Qué puede haber más precioso que la vida? Nada. Por la vida y por la reina de las reinas». «Brindemos por la vida y también por su reina, si lo desea». Vaciaron un vaso. Mitya no podía ocultar en su propia exaltación un decaimiento melancólico que lo postraba. Parecía pesar sobre él una ansiedad abrumadora. «Micha, aquí está Micha. Ven, Micha, hijo mío, bebe este vaso a la salud de Febo, el de los dorados cabellos que brillará mañana». «¿Qué hace usted?», reprendió Piotr Ilich enojado. «Sí, sí, sí, déjeme, quiero que beba». Micha vació el vaso, hizo una reverencia y salió. «Así se acordará de mí», observó Mitya. «La mujer, yo amo a la mujer. ¿Qué es la mujer? La reina de la creación. Triste está mi alma está triste. Piotr Ilich, ¿recuerda usted Hamlet? Estoy muy triste, muy buen Horacio. Ah, pobre Yorick. ¿No soy yo acaso Yorick? Sí, ahora soy Yorick, y enseguida un cráneo». Piotr Ilich escuchaba en silencio. Mitya también calló un rato. «¿De dónde habéis sacado este perro?», preguntó distraído el tendero al fijarse en un hermoso perrito de mirada tierna que estaba sentado en un rincón. «Es de la dueña Bárbara Alexievna», contestó un dependiente. «Se lo ha dejado olvidado y hemos de llevárselo». «Yo vi uno igual en el cuartel», balbuceó Mitya como en sueños, «pero aquel tenía una pata rota». «¿Y ahora qué pienso, Piotr Ilich? Quería hacerle una pregunta. ¿Ha robado usted alguna vez?». «¿Qué pregunta?». «Oh, no, me refiero a cualquier cosa, de un bolsillo particular, usted ya sabe. Al Estado todo el mundo le roba y usted supongo que hará lo mismo». «Vaya al cuerno». «Hablo del dinero del prójimo, de robar el bolsillo de alguien, o el portamonedas, ¿eh? Cuando tenía 9 años robé 20 copecks a mi madre. Los cogí de encima de la mesa sin que me vieran y los guardé en el puño de mi mano». «Bien, ¿y qué sucedió?». «Nada, los guardé 3 días, sentí vergüenza, confesé y los restituí». «¿Y entonces qué?». «Naturalmente recibí una paliza». «¿Pero por qué lo pregunta? ¿Ha robado algo?». «¿Algo?», dijo Mitya guiñando astutamente. «¿Qué ha robado?», preguntó curioso Piotr Ilich. 20 copecks a mi madre cuando tenía 9 años y los devolví el tercer día». Y diciendo esto se levantó bruscamente. «Viene usted, Dmitri Fedorovich», gritó Andrei desde la puerta. «¿Está ya todo? Ahora vamos». Mitya avanzó un paso y añadió. 4 palabras para acabar. «Andrei, un vaso de vodka en el acto. Dadle una copa de aguardiente, pero volando. Pon esta caja, la de las pistolas, en el asiento. Adiós, Piotr Ilich. No guarde un mal recuerdo de mí». «¿Pero volverá mañana?». «De seguro». ¿Cerramos la cuenta? Ah, sí, la cuenta. Sacó del bolsillo el fajo de billetes, separó 300 rublos, los tiró al mostrador y salió apresuradamente. Todos le siguieron con muchas reverencias y deseos de felicidades. Andrei subió al pescante, paladeando aún el aguardiente que acababa de tragar. Mitia acababa de sentarse en el coche cuando vio con gran sorpresa a Fenia, que venía jadeante y con los brazos tendidos se le arrojaba a los pies gritando: «Dmitri Fedorovich, mi querido y buen Dmitri Fedorovich, no haga daño a mi señora, y yo que se lo he contado todo, y a él no lo mate, llegó primero, la quiere, se casará ahora con Agrafena Alexandrovna, para eso ha venido de Siberia, Dmitri Fedorovich, no quite a nadie la vida». «Bien, bien, bien, esas tenemos, ¿con qué va usted a mover gresca?», murmuró Piotr Ilich. «Ahora veo claro, claro como la luz del día», y añadió en voz alta: «Dmitri Fedorovich, vengan enseguida las pistolas. Si quiere usted portarse como un hombre, oye, Dmitri». «¿Las pistolas? Aguarde un poco, hermano. Las arrojaré en algún charco del camino». «Levántate, Fenia. No estés de rodilla». «Mitia, no hará mal a nadie. El imbécil ya no hará mal a nadie. Oye, Fenia, hace un rato te he maltratado. Perdóname, apiádate de mí. Perdona a un canalla. Pero no importa que no me perdones, todo me es igual. En marcha, Andrei, vivo a galope tendido». Andrei arreó los caballos y empezaron a sonar las campanillas. «Adiós, Piotr Ilich. Para usted, mi última lágrima». «No está borracho, pero dice tonterías como un loco», pensó Piotr Ilich, mirando el coche que se alejaba, y quiso quedarse a presenciar la carga del otro coche que había de llevar el resto del encargo. Seguro que estafarían a Mitia, pero sintiéndose humillado de pronto, lanzó un juramento y se encaminó a jugar al billar en la taberna. «Es un loco, pero no deja de ser un buen muchacho», murmuró avanzando. «Ese oficial, ya sé, el primer amor de Grushenka. Bueno, pues si ha vuelto, esas pistolas, al cuerno, no soy su niñera, que haga lo que quiera. Además, todo parará en nada, son una pandilla de camorristas y nada más. Beberán y reñirán, reñirán y al fin serán amigos. No son hombres capaces de algo temible. ¿Qué viene a ser eso de hacerse a un lado, de castigarse? Pamplina 100 veces ha repetido lo mismo, bebiendo en la taberna. Pero ahora no está bebido, borracho espiritual. Vaya una frasecita que me gastan los bellacos. ¿Soy acaso su custodio? Ha debido pelearse porque su rostro estaba cubierto de sangre. ¿Con quién? En la metrópoli lo sabrán. ¿Y qué empapado estaba su pañuelo? En casa lo ha dejado. Que lo ahorquen». Llegó a la taberna y disipó su mal humor jugando una partida. Al segundo juego refirió a sus compañeros que había visto a Mitia con algún dinero, cosa de 3.000 rublos, que se había ido a gastar a Mokroe con Grushenka. La noticia despertó singular interés en sus oyentes, que suspendieron el juego para hablar de aquello muy seriamente sin que se les ocurriera reír. «¿3.000 rublos? ¿Pero de dónde ha sacado semejante suma?». Se hicieron suposiciones varias. Lo de la señora Olakov fue acogido como un cuento chino. «No se lo habrá robado a su padre. He aquí lo más probable. 3.000 rublos. Aquí hay algo extraordinario. No se jactaba de que mataría a su padre. Todo se lo hemos oído aquí mismo. Y precisamente hablaba de 3.000 rublos». Piotr Ilich escuchaba y de pronto se le notó tardo y seco en las respuestas. De las manchas de sangre no dijo palabra, aunque al principio tenía el propósito de hablar de ellas. Emprendieron un nuevo partido y paulatinamente cesó la conversación sobre Mitia. Pero Piotr Ilich, perdido el sosiego, no lograba divertirse y salió de la taberna sin cenar. Al pasar por la plaza del mercado se detuvo perplejo a reflexionar. Tuvo que confesarse que la curiosidad le empujaba a casa de Fedor Pavlovich a enterarse de si había ocurrido algo. «Seré imbécil. ¿A santo de qué burrada voy a despertar a la gente de aquella casa y dar un escándalo? Que vayan todos al cuerno, como si no tuviera más que cuidarme de él». Y enderezó los pasos a su casa, sintiendo cada vez más enojo contra sí mismo. De pronto se acordó de Fenia. «Al diablo todo», gruñó detestándose ya. «Si le hubiera hablado cuando la he visto, todo lo sabría». Y el deseo de hablar con Fenia llegó a ser en él tan imperioso, tan irresistible, que a medio camino volvió bruscamente en dirección a casa de Grushenka. Llamó a la puerta de la calle y el ruido trastornaba el silencio de la noche y despertaba en él la serenidad, dejándolo confuso y disgustado. Nadie contestaba, sino la paz de toda la casa. pues no he de meter poco ruido. Pensaba, del todo contrariado, pero en vez de retirarse llamó con todas sus fuerzas alborotando la calle. «¡Y no vienen! Bueno, seguiré llamando», murmuraba a cada golpazo, encorelizándose contra sí mismo y golpeando cada vez con más furia. Fin de la sección 51.